vez guitarrero y cantor. Soy el dueño del amanecer. Hasta el alba soy aguantador, y en mil serenatas me suelo prender. Hasta el alba soy aguantador, y en mil serenatas me suelo prender. Soy nacido en el viejo Abrojar, pueblo Güemes me vio guitarrear. Y en la farra me luzco con cuento, que alegro el ajuar le supe escuchar. Y en la farra me luzco con cuento, que alegro el ajuar le supe escuchar. Ya lo sabe por si alguna vez a una fiesta me invita, señor. Cuando de cantar se trata, yo no puedo decirle que no. Porque es este mi destino, cordobés, guitarrero y cantor. No me importa dónde hay que cantar, mi guitarra no elige lugar. Iñazú, San Vicente y Talleres, Valverde o el centro lo mismo me da. Iñazú, San Vicente y Talleres, Valverde o el centro lo mismo me da. Cordobés, guitarrero y cantor, orgulloso de mi profesión. A pesar de los sueños del viejo, y hubiese querido que fuera doctor. A pesar de los sueños del viejo, y hubiese querido que fuera doctor. Ya lo sabe por si alguna vez a una fiesta me invita, señor. Cuando de cantar se trata, yo no puedo decirle que no. Porque es este mi destino,